se sabe darse todo en un instante. Retire con la mirada un corazón. Ese es fuego que se siente en mis labios cuando hacemos el amor.